muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro mi vida, mi cielo, mi amor. Yo tengo una muñeca trigueña y bonita y tiene unos ojos que saben mirarme con loca pasión. Yo tengo una muñeca que ríe y su risa es tanto que alegra mi melancolía y me mata el dolor. Yo tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro mi vida, mi cielo, mi amor. Yo tengo una muñeca.